Bienvenido a esta mesa radial. Llegó justo al lugar que era. No, y nosotros que íbamos a divagar sobre ese tema. Me parece que la universidad es el mejor espacio que uno tiene en la vida. Es la etapa más rica de la existencia. Uno no hace nada. Uno madruga con la angustia de clase de 7 y llega a no hacer nada. Pero conoce niñas, conoce niños, define cosas, crece. Es muy importante, por ejemplo, estar en primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo. Ustedes vieran cómo se van transformando sus compañeros. Pero uno en primero es todo así como asustado por la primera parada. Ya en segundo, ya los de noveno ya se ponen corbata y creen que la vida es verdad. Van asumiendo. Sí, se van. Se supone que la universidad era la universalidad del conocimiento hasta que llegaron los profesores. Pero aún se departe mucho en la universidad, ¿cierto? La universidad es. Después uno por la tarde pasea el tiempo libre sin ninguna preocupación. Gastaría ese tiempo hojeando libros en la biblioteca. Así fueran Playboys. Y así es, continuamos acá en el llamado de la montaña. En este momento vamos a hacer una pequeña mesa radial, hablar acerca del paradigma de la educación. Es uno de los temas que más suenan siempre en los encuentros y en todos los procesos que están haciendo algún tipo de transformación, y es para qué nos estamos educando y si realmente la educación como está planteada a gran escala está siendo funcional. Así que quiero saludar primero que todo a Camilo Bocio, quien nos acompaña en esta mesa radial. Así que Camilo, saluda. Bueno, hola Javi Pirata, muchas gracias por también venir aquí al llamado, asistir al llamado, responder al llamado y poder acompañarnos con Frecuencia Pirata. Y en este caso, este círculo que se me dio por abrir gracias a también todo este bagaje y todas estas personas que comparten conmigo el ser parte de un par de redes, Mushu Kawai en Ecuador, también ahora, y precisamente los que organizan, que son Casa Colombia, pero Casa Latina a nivel latinoamericano, del cual hago parte del Círculo de Educación, y Ecoversidades, que finalmente es uno de los grandes, una de las grandes redes de educación que se está pensando precisamente el paradigma para todo esto que se llama la educación superior. Las universidades vendrían a ser la contestación y lo que yo siento más bien que Ecoversidades es como un progreso o una transición precisamente a esa idea de universidad, pero la idea es que aquí tengamos una charla, tenemos unos cuantos invitados, es una conversación que se abre en un espacio que se llama Open Space aquí en el llamado a la montaña. Tenemos a varias personas que asistieron también al llamado, que son partícipes aquí alrededor y que han sido invitadas a que eso, como filosofemos en conjunto este paradigma de la educación, pero en tiempos de transición. Es importante esta segunda parte. Transición es la red que también hoy en el llamado a la montaña hacía su festival. Es una plataforma, una red, un movimiento de muchas personas que desde muchos puntos de vista están haciendo la transición a modos de vida más sustentables en el mundo entero. Y en este caso, la pregunta va precisamente a esta forma de intercambiar saberes. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo quisiéramos hacer? Y la pregunta que la transición nos hace es ¿para qué o cómo a futuro, a transición, a qué tipo de educación podríamos estarnos pensando, si es que estamos pensando algún tipo de cambio alrededor de eso. De hecho, el formato que tenemos hoy es una pecera, la podemos llamar así, en donde tenemos unas sillas en un primer círculo interior y están invitados, invitadas todas las personas que están aquí presentes a que se acerquen y charlen, respondan, pregunten, participen de esta conversación que vamos a tener con el Javi en principio. Tenemos unos mensajitos, unas preguntas, también unas frases, palabras, por aquí veo, que nos escribieron precisamente los asistentes que están alrededor. Les voy a invitar a que, si quieren de todas maneras esa pregunta, llevarla con su voz aquí, pues me piden el papelito de vuelta y ahí empezamos. Bueno, lo voy a tratar de hacer en orden de cómo fueron recibidos los papelitos. Bueno, estos mensajes. ¿Cómo la ves, Javi? Bueno, Camilo, pero entonces, ¿comenzamos con los papeles? ¿Comenzamos alguna pregunta o con qué vamos para comenzar? ¿Papeles? Pues sí, realmente los papeles, les hice la pregunta al entrar al espacio, que les había suscitado esta frase, ¿no? Este primer acercamiento al círculo de palabra, que es, de vuelta repito, el paradigma de la educación en tiempos de transición. Y recibí este primer papelito de un compañero que justo no está, que dice así: ¿cuáles son los retos de la educación frente al modelo económico industrial en la crisis global? ¿Qué tal, Javi? Bueno, creo que primero hay varios términos que tenemos que aclarar ahí como para saber de qué estamos hablando. Para mí lo primero es aclarar a qué es lo que llamamos educación. Porque generalmente cuando se toca este tema, principalmente a mí me viene a la mente la educación formal. Todo lo que aprendimos en el colegio, toda la estructura que se nos enseña en la universidad y más como estos sistemas globales. Fuera de eso hay un poco tonón, hay muchos sistemas alternativos de educación, pero cuando uno hace la crítica, creo que principalmente está criticando ese sistema formal que nos han enseñado, yo creo que a la mayoría. Entonces creo que lo primero es definir eso, Camilo. ¿Qué es educar? ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? No quisiera ser yo el que responde de primerazo. Me gustaría generar una conversación o plantearla. No sé si alguno de ustedes se anima aquí a preguntarse. A divagar un rato acá con nosotros. A divagar un rato. Hay dos preguntas ahí en el aire. La primera vendría a ser esta largota, que la repito. ¿Cuáles son los retos de la educación frente al modelo económico industrial en la crisis global? Importante esto respecto a la transición, ¿no? Y la segunda es la educación. ¿Qué es la educación que nos planteaba Javi? Bueno, compañera, así que primero que todo, preséntate para las personas que nos están escuchando. ¿Con quién nos encontramos en esta mesa radial? Bueno, pues primero que todo, saludo. Mi nombre es Mónica Abella. Yo respondí al llamado de la montaña y acá estoy. Y yo creo que esa pregunta de qué es la educación justamente es lo primero que tiene que cambiar, porque siempre que pensamos en educación, yo también pienso en esos espacios formales. Trabajé en colegios también 25 años como psicóloga educativa y realmente cuando estoy aquí, por ejemplo, hoy en este llamado a la montaña y veo tantas familias con niños pequeños, yo creo que ya el concepto de educación no es el mismo y creo que estas familias nos podrían y nos deberían dar las respuestas de qué es lo que esperan, porque lo que se ofrece no es lo que están buscando las personas hoy en día, las familias. Quieren otra cosa, algo diferente, así como están aquí en un estilo de vida diferente, la educación formal como está hoy en día no responde a las necesidades de ellos. Entonces yo también ponía en el papelito que hay muchos retos en la educación, tenemos, porque todo cambia, pero la educación no. Eso es lo que yo siento. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, pero entonces creo que ese término de educación, que es como ese acompañar, como ese sacar de cada persona lo mejor, también tiene mucho de transmitir los valores de una generación a otra, también tiene como el adaptarse a la cultura, al medio, pero todo eso también tenemos que ver cómo es que está cambiando todo esto para que no se repita como una cosa estática, ¿no? Sino que realmente se le dé una transformación, porque uno ve esto y dice, realmente, ¿qué es la educación? Ahora ya no es transmitir, ya no es que se incorporen o que se adapten a la vida a los estudiantes, es descubrir en ellos todas las potencialidades que tienen, qué es lo que tienen para aportar a este mundo. La educación sería dar muchas oportunidades y espacios para que cada persona en crecimiento y desarrollo pueda dar lo que tiene adentro, para que pueda como dar esa luz que tiene. Creo que la educación ahora iría más de adentro de uno hacia afuera y no de afuera, como ha sido, hacia la persona, hacia adentro. Mira, qué lindo lo que estabas diciendo, porque precisamente hay por ahí una imagen en donde la educación a veces es como que la educación del sistema imperante, de tanto público como privado, pero del sistema de las ciudades o el sistema económico incluso que lo atraviesa, el sistema educativo ahora, como que muestra mucho esta imagen de información entrando en el cerebro, ¿no? Información que se le pone como si hubiese un cerebro vacío. Y esto que hablas desde el interior es muy especial. Siento yo que también una educación desde el adentro, desde el uno, pues es una de esas grandes posibles transiciones, ¿no? Quería solo leer lo que tú habías compartido antes. Sí. Siempre escuchamos lo que le suscitaba la frase de esta conversación. Siempre escuchamos todo cambia menos la educación. Hay muchos retos para realmente cambiar la educación. Eso escribías vos. Sí, porque es realmente lo que siento, ¿no? Y lo que veo. Y si uno se acerca hoy en día a cualquier institución educativa, sea media básica, media vocacional o universitaria, aún sigue siendo lo mismo que siglos atrás, ¿no? Entonces, realmente todo es, pero vemos que el mundo cambia tanto, las familias cambian, las familias se transforman, los niños, los jóvenes traen hoy unas inquietudes diferentes. ¿Y esto sigue igual? Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tal vez tenga que venir todo desde los jóvenes. El cambio tiene que venir tal vez desde allí. Yo creo que nos tienen que ir, como todo hay un relevo, ¿no?, de generaciones, y yo creo que en las manos de los jóvenes, no sé, estaría... ¿Tú qué dices? Porque yo ya estoy de salida. No, no de salida, pero sí. Mónica. Bueno, tenemos acá un compañero que se une a nuestra mesa radial, así que preséntate. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Peña. Vengo a acompañar el llamado de la montaña desde Bogotá. Participo en diferentes procesos de regeneración urbana mediante la agroecología. Y pues bueno, entrando ya como un poco en el diálogo, referente como a qué es educarnos, qué entendemos por educación, digamos que quisiera entrar un contexto como histórico, como humanidad, que nos viéramos como humanidad y pensáramos qué es la escuela. Porque digamos que a lo largo de la mayoría de los años en los cuales hemos habitado la Tierra, nuestra transmisión de conocimientos ha sido de manera oral, simbólica. Es en qué punto nos empezamos a preguntarnos, debemos reprimirnos en unos salones de clase a escala masiva con unos conocimientos estandarizados, homogenizados, con qué fines, bajo unas ideologías específicas. Entonces, como empezarnos a pensar la escuela, como desde dónde nace, ¿no? Y con qué fines tiene. Porque en la medida en que a veces hay una erosión cultural como de los territorios propios y empieza, digamos, no sé, una educación, por lo menos yo sé la historia de Grecia, sé en qué año pasó la conquista en Estados Unidos, pero no sé hace cuánto se firmó la constitución en mi país, cuántas comunidades indígenas hay en la actualidad, como hay como una colonización primero, entonces empezar como a reconocer de qué educación estamos recibiendo, para qué la recibimos. Y en alguna medida sí es necesario un sistema educativo, dado que pues, la humanidad y digamos que la mayoría de comunidades, digamos, campesinas, rurales e indígenas, sin paradigmas como etnoeducativos o algo formalizado, pueden sobrevivir y subsistir, hacen permacultura sin sistemas educativos formales. Entonces, dentro de los procesos de transición, ¿de qué manera nos debemos como plantear la educación? Eso era. Bien, muchas gracias. ¿Quisieras compartirnos tus preguntas, que de hecho tienen que ver con lo que nos estás diciendo, como para qué la escuela? Ok. Pues había escrito acá, primeramente, en tiempos de transición se hace necesario pensar en la escuela, y bueno, si llegase a ser así, ¿de qué manera se piensa la escuela? Y otra es como, ¿no es la escuela un sistema anacrónico en tiempos de transición? O sea, en la medida en que si nos pensamos una escuela, vemos a una universidad o un colegio y decimos vamos a hacer una transición, pero ¿hasta qué punto se hace una transición y no como una salida realmente de eso? Dado que pues se encierran las personas en unos salones, se comparte un conocimiento sin respetar la subjetividad de cada persona, sino que se le impone bajo unos sistemas calificativos pues como un poco represivos, y si yo no sé números y pues no me adapto a ese lenguaje, pues me reprime y los demás se comparan contra mí, pues me siento como excluido. Entonces, en la medida pensamos en una transición de la escuela o en una transformación, en una revocación, pues como abolir la escuela, o bueno, no sé cómo se piensa. básicamente sería eso. Muchas gracias. Quería compartir algo que me suscita ahora tu pregunta. Y es que en las dos redes en las que participo de educación, hay muchas que duran mucho tiempo dialogando en estos círculos, en estas asambleas acerca del cómo nombrarse. Participé en una con muchos amigos y amigas que tenían sus hijos allí en esta escuelita espontánea, y te lo juro que fueron meses para poder llegar al final, a, en vez de decir escuela, decir centro. Y centro a la mayoría nunca nos gustó. Centro educativo. Sonaba horrible, educación después igual, ¿no? Y de hecho, la red Mushukawai todavía tiene como subtítulo Red de Educación, Pensamientos y Experiencias Alternativas, pero la educación sigue siendo súper controversial. Lo mantenemos para de alguna otra forma poder seguir llamando a otras compañeros y compañeras que puedan estar en esa misma línea, pero todavía no hemos podido, de hecho, de vuelta, siempre la educación como palabra, como concepto, igual la escuela, vuelven a salir, universidad. Entonces, eso, está siempre ahí preguntándose el asunto. Bueno, a mí me genera siempre una pregunta, y es, ¿realmente la academia está cumpliendo con la labor de formar personas para esta sociedad? Que creo que es algo que puede recoger un poco como todas estas visiones, porque es separar un poco esa educación de la academia tradicional con la cual muchos de nosotros nos formamos, la cual no ha avanzado realmente durante mucho tiempo, porque la misma educación que yo recibí es la que están recibiendo mis sobrinos, fue la que recibió mis papás y yo creo que hasta mis abuelos. Realmente creo que son muy pocos los cambios que se han dado a nivel de asignaturas y a nivel de conocimientos. Entonces creo que sí es separar un poco lo que es toda esta forma de la academia y lo que son las formas alternativas, que al final las dos pueden estar dentro del término educación, pero son dos formas de ver la educación, y principalmente es eso, ¿para qué nos estamos educando realmente? Acá hay otro compañero que se nos une a la mesa radial, así que preséntate. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arango, yo soy psicólogo comunitario vinculado a la red de Cualdeas desde hace 14 años. Hago parte del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. Yo pienso que la discusión no es alrededor de la escuela o la academia, sino alrededor de la educación como proceso. Sí, para que tratemos de centrarnos en ese sentido. Y tratando de aclarar qué es lo que estamos entendiendo por educación, pues yo quisiera referirme a la educación como un proceso de interacción entre el profesor y el alumno, o el profesor y el estudiante, ¿sí? Donde el profesor tradicionalmente se le considera como una persona poseedora del conocimiento que va a transmitirle el conocimiento al alumno. Y como la palabra alumno lo dice, alumno es sin luz. Entonces, el alumno está sin luz y el profesor es un iluminado y supuestamente le va a transmitir el conocimiento. Esa es una concepción de educación, pues, que ya trata al estudiante de... lo está descalificando de entrada y no está reconociendo las posibilidades que existen. En este momento... Hablar de conocimiento o hablar de información como algo que posee alguna persona es anacrónico. En ese momento el conocimiento y la información están en Internet, están al acceso de todo el mundo tiene acceso a la información, y de lo que se trata es de realizar una relación de interacción entre el profesor y los estudiantes, o entre todas las personas que participan en un proceso educativo, con el fin de que entre todos hagan un análisis crítico de la realidad. En este caso, cuando se está hablando de una educación en tiempos de transición, se haga un análisis crítico de la realidad y se busquen soluciones creativas para resolver los problemas que requiere este momento que estamos viviendo en la humanidad. Entonces, yo sí creo que la educación debe entenderse como un intercambio de saberes diversos entre todos los participantes y una pretensión de construir un conocimiento apropiado a una situación crítica que se está viviendo en el momento. Muchas gracias, Carlos. Quería leer lo que habías escrito, también para conectarlo, a ver si nos puedes contar un poco de la experiencia de educación tuya, que recién dijiste que vienes de Educación Popular del Valle, ¿cierto? Sí. Pero bueno, escribiste Educar para construir creativamente soluciones a la crisis. Si nos puedes comentar por qué nos compartes este... Sí, frase. Bueno, un poco ya lo dije en la intervención anterior. Es decir, el proceso educativo es un proceso eminentemente creativo. Es un proceso de interacción que debe ser eminentemente creativo, donde todas las personas que participan en el proceso tienen saberes, así sean niños de 2 años, así sean personas analfabetas, tienen toda la experiencia de la vida cotidiana, de su territorio, del conocimiento de la naturaleza, etcétera. Tienen un saber que permite entender qué es lo que está pasando en una situación, en un problema local determinado. Entonces, de lo que se trata es de resolver ese tipo de problemas. Bueno, en el caso de los procesos de educación popular con los que yo he trabajado en la Universidad del Valle, pues de lo que se trata es de trabajar sobre, reflexionar sobre los problemas de la vida cotidiana, sobre los problemas de las comunidades, mirados desde una perspectiva integral y no desde una perspectiva disciplinaria. No se trata de analizar los problemas desde el punto de vista político o geográfico o histórico, sino mirar la problemática de una manera integral y de una manera que sea reconocible desde el punto de vista de todos los participantes que están viviendo ese problema. Entonces, si no se logra comprender el problema en los términos en que las comunidades lo están viviendo, va a ser muy difícil que las comunidades puedan generar alternativas de solución, porque entonces las soluciones se colocan en los especialistas. Y realmente las personas que viven los problemas son las que pueden generar creativamente soluciones a ellas. El conocimiento es del territorio. Correcto. Holístico además, ¿no? Holístico integral, e integral, sí. Es decir, cuando decimos integral, nos referimos a que no podemos plantear los problemas, un problema aislado de los otros problemas. El problema del hambre aislado del problema económico, por ejemplo. No podemos. Sí. Siempre están relacionados unos problemas con otros y tendríamos que una educación en tiempos de transición requeriría una educación que permita pensar holísticamente lo que está ocurriendo en este momento en el nivel local, en las condiciones particulares de lo que se está viviendo en ese nivel local. Muchas gracias, Carlos. Vale. Quisiera darle la palabra, tal vez tú te quieras hilar algo. Por favor, preséntate también, compañero, aquí que se acerca el círculo. Sí, soy Aaron Rodríguez y primero, el español no es mi primer idioma, y si hay alguien que pueda traducir, sí, tengo problema. Pero yo soy maestro, profe, por 24 años en los Estados Unidos. Y solamente puedo a comentar en los problemas de educación en los Estados Unidos. Y yo era maestro de primaria hasta universidad. Pero en realidad este sistema no sirve porque es de un sistema muy antiguo, como dijeron muchas personas, ¿no? Es porque viene de la revolución industrial y todavía tenemos este modelo, ¿no? Y todos los retos vienen de personas que no son educadores, no son en educación, son políticos. Para California, para Los Ángeles, viene de los políticos, o los Estados Unidos, viene de los políticos en Washington, D.C. Para mí, es que yo veo con mis alumnos, es que ahora los alumnos son más listos que nosotros como maestros. Porque sí, como dice el señor, que tiene la red. Y son más listos con la red que nosotros, maestros, profesores. Pero la cosa es que para nosotros como maestros tenemos la sabiduría. Sí, y la paradigma ya ha cambiado, que necesitamos, no somos maestros ya. Somos como especialmente para los jóvenes de colegio y más alto. Y mayores es como mentores. ¿Me explico? Necesitamos a dirigir los jóvenes cómo usar esta información, porque la información está en la red. Tienen tienen acceso. También hay muchas cosas que estaban hablando el psicólogo, que hay muchas cosas que necesitamos a cambiar, pero también con los directores de las escuelas, los presidentes de las universidades, necesitan a tener más como mesa redonda. ¿Redondo? Redonda. Redonda. Como... pero directores quieren a decir, no, vamos a hacer las cosas así. Pero todos necesitan a tener una voz en la educación de todos los jóvenes. También los jardineros, las personas que cocinen, y también los consejeros, todos los maestros necesitan a tener una voz, porque todos son parte de la educación de nuestra juventud. Chévere, muchas gracias. Yo. Hola. Muchas gracias. Me gustaría que los tres que están aquí presentes, porque algo me suscita la conversación que ustedes dos acaban de mencionar sobre las jerarquías del profe y el alumno, precisamente tú desde la etimología del asunto y tú desde tu experiencia también, ¿no? Sí. Y cómo ese paradigma está cambiando y ha cambiado. Yo, por ejemplo, en las experiencias en las que he trabajado, siempre soy acompañante o guía, no somos profesores, y eso hace precisamente que la interacción cambie mucho. Pero bueno, ¿cómo ustedes sienten que la voz realmente se la podemos dar a lo que vendría a ser, en este caso, la persona que está, a la que estamos acompañando ese conocimiento, o ese camino hacia el conocimiento, a los tres, porque tú también tienes mucha experiencia? ¿Cómo realmente le damos esa voz, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el paradigma jerárquico de la persona que tiene el conocimiento a otra que se le da, pues realmente cambie en acción, en un espacio físico? O sea, ¿cómo pueden aportar desde ahí ustedes, desde lo que piensan y la experiencia que tengan? Estoy. Pues yo pensaría, como que pienso que muchas personas, y comparto como joven, como adolescente, y como la voz de muchos adolescentes, a veces digamos que nosotros generamos pasiones de diferente índole, sea por el arte, sea por la historia, alguna materia impuesta tal vez, o algún deporte. Y digamos que cuando vemos que en la sociedad capitalista el mercado de oferta y demanda en cuestiones de trabajo no funciona para nuestra creatividad, entonces ahí nos vemos sometidos a, no sé, hibridarnos en un call center o, bueno, haciendo domicilios, o digamos que no buscamos una forma de adaptarnos dentro de nuestras capacidades. Por tanto, nuestra calidad de vida y nuestra forma de vivir pues se reduce como a la cotidianidad. Por eso se explica muchas veces que un joven esté en muchas discotecas, quiera perder la conciencia, o un trabajador mire mucha televisión sin cuestionarse porque tiene la cabeza totalmente cansada como de... pues de hacer siempre lo mismo. Entonces digamos que muchas veces el capitalismo homogeniza y erosiona como culturalmente a todos los contextos locales, y digamos que no nos permite como sentir y hacer desde lo que queremos. Como que nos toca amar lo que hacemos, no hacer lo que amamos. Entonces es como ese tipo de... Pienso que el primer paso es ese, intentar reconocer la cualidad de cada uno, digamos, de un chico. En muchas educaciones alternativas ahora se le dice a un chico, bueno, ¿a ti qué te gusta? Independientemente si es una disciplina o no. Entonces, no, a mí me gustan los animales o la biología. Entonces, vamos a enseñar matemáticas en pro de la biología, español en pro de la biología. Como que empiezas a construir tu universo desde tu misma percepción. Digamos que no te impongan algo, como usted tiene que creer eso, sino que te dejen crear tu propia verdad. Desde la duda, desde el error, tal vez, desde el debate, pero también aprender a escuchar, porque muchas veces nos da miedo. Pongo un ejemplo. Estando en la universidad, ya casi a graduarme en sociología, estábamos hablando como de unas noticias internacionales y una chica dice como, es que la población mundial, que somos 30 mil millones de habitantes, y la chica hablando así en un foro, y un profesor, no, espera, vamos a llegar a los 8 mil millones, tranquila. Y él le dijo, no, pero, o sea, la represión social fue tanta que ya no, así decía en el artículo. Y si ustedes no me creen, pero entonces uno hay que mirar como las lógicas, y uno mira a veces la gente exponiendo, como que se crean unas atmósferas y como decía Carlos, es como, uy, el que sabe y el que no sabe, y espero ser como el mejor producto para el profe. A veces los estudiantes también somos mercancías y como, uy, venga, ¿cuál es el mejor cualificado para mi cadena de producción en la empresa? Es algo, entonces es como, bueno, no sé, repensarnos como desde la cualidad de cada ser humano. Sí, yo creo que es bien importante eso de repensárnoslo, pues realmente toda esta cuestión de la educación. Yo sigo con eso, realmente, ¿para qué la educación y para qué nos educamos? Porque muchas veces la educación termina siendo casi que un dogma, que uno tiene que pasar por un colegio, tiene que pasar por una primaria, bachillerato, universidad, maestría, posgrado, y termina y no encuentra una oferta laboral, porque uno ni siquiera desde que entró a una carrera universitaria uno sabía para qué quería estudiar eso. Casi que termina uno metido en un sistema educativo para ser productivo en una sociedad sin que uno ni siquiera a veces quiera hacerlo o entienda que, pues, para qué. Realmente en este momento los jóvenes están entrando a una edad muy temprana a una universidad, a una edad donde todavía no han descubierto un mundo, no saben cuáles son sus gustos. Entonces, ¿cómo van a saber qué es lo que van a querer realmente para su futuro? Entonces, para mí siempre me queda esa pregunta realmente, ¿para qué nos educamos? Si uno realmente tiene una focalización, uno termina haciendo un proceso de aprendizaje en pro de unas acciones. Yo hago un proceso de permacultura porque quiero construir, porque tengo la intención de construir mi casa. Pero si yo no tengo una claridad desde el comienzo de por qué estoy en un sistema educativo, creo que es donde se viven todas estas falencias, donde terminamos peleando contra un sistema sin entender por qué estamos ahí metidos. Javier, tengo por aquí otro mensajito que nos mandaron, que para seguir hilando esta conversación. En Latinoamérica, en el siglo XXI, ¿cuáles serían las pistas o las pautas? Las pistas para descolonizar. Te invito también, si quieres venir aquí a compartirnos en el círculo. Y si alguna otra persona quiere hilar con precisamente todo este sistema educativo, desde el capitalismo que nos hablaban aquí los compañeros, hilando también con las preguntas que han salido hasta ahora. Y bueno, ¿y por qué te llama este mensajito latinoamericano del siglo XXI, no? Así que Simón, bienvenido a esta mesa radial para que nos comentes de tu experiencia. Hola, hola. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo que me motiva a hacer esta pregunta y poner este tema, lo pongo desde mi experiencia, desde mi formación, donde me siento privilegiado por haber podido elegir lo que quería estudiar, sobre lo que quería aprender. Sin embargo, existen muchos factores que esta sociedad y este sistema nos transmite y aprendemos de manera inconsciente. Por ejemplo, yo me siento una persona que creo ser consciente, pero muchas veces me doy cuenta en actos machistas que estoy cayendo, o en actos capitalistas de competencia, creyéndome yo del lado de los que están por este nuevo camino. Ahí también la transición es como un concepto que me tranquiliza, porque no es que como que despertamos o no hemos despertado, sino que estamos en transición, ¿ya? Y ya tomar conciencia de esto como que me alivia y me da la claridad y también como la energía para seguir caminando en ese sentido. Entonces creo que la sociedad, el sistema, yo vengo de Chile y allá la competencia, el machismo, como este instinto depredador del ser humano en recursos naturales, en arribismo, está así inculcado en el ADN. Desde los mensajes no verbales y no intencionales que puede hacer un profesor en la escuela, un padre en la casa, en la familia, estamos transmitiendo eso. Entonces, el tema que yo quisiera poner en este círculo es, bueno, ¿cuáles son estas pistas para esta descolonización? Que cuando hablo de descolonización, hablo de sacarnos esto que tenemos encima, sobre todo lo que he estado refiriéndome. Eso. Simón, muchas gracias. Mi nombre es Simón. Simón Aldunate. Simón. Carlos, quisiera responder a tal vez a esta pregunta o continuarla. Sí. A mí se me viene solo una cosita del binario del sistema en el que vivimos, que tú estabas diciendo, ¿cierto? Que nos ponen a todos las alternatividades en un mismo saco como si fuera la contestación directamente al sistema. Entonces, me parece súper curioso. Siento que somos súper diversos en eso. Y bueno, te doy la palabra, Carlos, para hablar de esto en Latinoamérica. Sí, no, yo quisiera aventurar una respuesta a la búsqueda de esas pistas que podrían configurar el paradigma educativo en los tiempos de transición. Yo creo que un primer elemento es que el saber popular existe. Es una pista. Todas las personas poseen una experiencia, poseen un saber, y ese saber ha sido validado a lo largo de los años de vida de esa persona, y ese es un elemento que no se puede desconocer. Es decir, como un primer punto de partida para un proceso educativo es reconocer el saber popular. Una segunda pista es las comunidades tradicionales originarias han desarrollado formas de conocimiento diferentes al conocimiento de la cultura occidental, que es lo que llamamos la colonización, ¿no? Y por lo tanto, una pista es el reconocimiento de los saberes ancestrales de las culturas originarias o las culturas indígenas. Entonces yo pienso que esa es una segunda pista. Y la tercera pista es que en los procesos de construcción colectiva, donde hay igualdades, hay unas relaciones horizontales entre todas las personas que están tratando de conocer o de resolver un problema, o sea, en un proceso educativo, se crean nuevos mundos, nuevos horizontes, nuevas formas de entender la realidad que no son reductibles a la mirada tradicional de la cultura occidental. Que, entonces, si vamos a descolonizar, tenemos que empezar a reconocer la autonomía que pueden tener esos sectores populares en la solución de sus problemas. Bueno, yo creo que me traigo un poquito la cucharada apoyando un poco la idea que está lanzando Carlos, y es realmente ese reconocimiento de la identidad que es fundamental. En el momento que nosotros nos reconocemos nuestra identidad, nos vamos a dar cuenta que somos una pluralidad, que somos muchas identidades muy diversas, que no la podemos enmarcar dentro de un solo sistema educativo. Realmente la educación debería responder a cada uno de estos nichos, de estos pequeños grupos, dando unas herramientas totalmente distintas, que es contrario a la globalización y a tener casi que un sistema establecido para educar a todo el mundo. Es importante para mí mucho esa parte de la identidad y de reconocer nuestra identidad. A mí me gustaría acotar ahí la importancia del lenguaje, ¿no? Nosotros estamos colonizados por un lenguaje que, pues, realmente nos muestra la historia, siento yo, es mi percepción, desde simplemente una lectura. Y me ha sido en mi experiencia muy lindo poder encontrar en este encuentro personas que están aprendiendo desde el Muisca, por ejemplo, en la zona en donde estamos. Simplemente quiero dejarlo aquí en la mesa para también acotar eso. Creo que por ahí ya habría una línea impresionante, el cómo podemos aprender desde otros lenguajes, pero lenguajes que tal vez desde el territorio se dan. Quisiera abrir una pregunta que tiene que ver con todo lo que estamos hablando del paradigma. Y me gustaría que la hiláramos. ¿Qué piensan ustedes los que están aquí aún sentados? E invito de vuelta a todas las personas que están alrededor a que si hay una silla vacía se sienten allí, pero si no la hay también, acerquen otra, manden mensajitos si no se animan. De todas maneras, estamos aquí leyéndolos para suscitar más preguntas. Y si está haciendo mucho frío, también acérquense y hacemos acá un poquito más de calor. Claro, aquí hay una velita en el centro, podemos armar más velitas. El caso es que a mí cuando hice este letrerito que ven enfrente, donde está el nombre de la conversación, puse otros conceptos que son el certificar, diplomar, calificar, categorizar, muy presentes precisamente en los sistemas que tal vez nosotros estamos aquí contestando, tal vez yendo en otra dirección, a transicionarlos. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos sentirnos o certificados, o si sirve certificar algo, diplomados, calificar y categorizar? Repito estos conceptos. ¿Sabes? ¿Alguno de los presentes por acá? Está prendido, toca que no los apaguen. No, no sé. Dale, habla. Hacia arriba. Aló, aló, estoy. Pues bueno, no, quería devolverme un poco a la pregunta de descolonizar. Pienso que, bueno, apoyando como a Carlos, primero identificar la sabiduría popular, la sabiduría campesina, invisible, la sabiduría de los barrios, la sabiduría como no formalizada, pero reconocer eso, pero también reconocer las necesidades. Digamos que Jaime Garzón, que lo ponía en la introducción, él también plantea algo, pues, y se ha planteado desde hace mucho tiempo, ¿a nosotros de qué nos sirve saber que 8 es el número atómico del oxígeno si acá necesitamos resolver los problemas de convivencia ciudadana? ¿Cómo es posible que en el segundo país más biodiverso del mundo hayan más abogados que biólogos? ¿Cómo es posible que el mayor estudio de lenguas en Colombia esté a cargo de un alemán? Ahorita hago una pregunta, no sé, generalizada a todos ustedes. ¿Cuántas lenguas vivas existen en Colombia en la actualidad? ¿Cuántos pueblos en este momento no tienen lengua pero siguen vivos? Muchas personas, debido al colonialismo, es muy triste, tienen en su celular la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad y quieren ir afuera, pero no miramos dentro, no conocemos la gran biodiversidad que es Colombia. A mí me parece muy triste, porque yo a veces cuando hablo con amigos extranjeros conocen más Colombia que yo. Entonces yo me pregunto, pero... O sea, digamos que la descolonización empieza también reconociendo como nuestras necesidades, la forma en la que vemos el mundo. Como pensarnos como bajo qué paradigmas queremos aprender, porque muchas veces el capitalismo nos lo pintan como todos queremos ir a un mismo punto, todos queremos un doctorado, todos queremos ser reconocidos, o todos queremos fama, o todos queremos dinero, pero entonces bajo qué lógicas o qué mecanismos queremos llegar a eso. Entonces las metas también de vivir, ¿no? Como educarnos, pero listo, quiero oxigenar una comunidad, cuando ya todo esté oxigenado, ¿para qué quiero vivir? Porque es que creo que nos han quitado tanta identidad que no reconocemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Bolívar hasta lo dijo en un momento de la historia. Dijo, venga, ya quedaron indígenas, allá quedaron españoles y nosotros. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, pues reconocer lo que existe y pues intentar cómo construir, pero hasta cultura electoral. Es muy triste en esta posmodernidad que votemos con un personaje como Iván Duque. Nuestro presidente de Colombia, sinceramente, hace 2 años nadie sabía quién era él. Es muy triste como, digamos, no a la paz. Es muy triste como las ideologías han arrastrado. Entonces pienso que es como una transformación como más desde el ser, ni siquiera desde el sistema, sino como seres humanos que nos empecemos como a... Y no sé, también los de afuera nos hacen una gran ayuda porque desde las fundaciones es impresionante. En el conflicto armado muchos proyectos productivos no recibieron apoyo del gobierno, sino muchas ONGs de Suecia, de Suiza, de Noruega, están apoyando esos procesos de reconstrucción del tejido social en Colombia. Nosotros como bogotanos, yo digamos vivo en una gran urbe, no logro dimensionar lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en la Guajira, en el Chocó, vivo como encerrado, entonces eso es una forma también como de quitarme la máscara. Una forma de descolonización es no más televisor, una forma es como, bueno, romper como esas grandes... cadenas como de información que no... Es como infoxicación o algo así. Y volver como a esos términos, digamos, Jairo Restrepo habla mucho de alpargatizar el conocimiento. Entonces, cuando se descubre algo o se quiera compartir algo a escalas masivas, utilizar como, no sé, herramientas de educación popular con tu mismo lenguaje del territorio. ¿Cuántas personas leen ciencia con terminología? Nadie. La ciencia es capitalista, lo leen por allá los que la publican. Y si hacen un estudio de comunidad, la comunidad ni siquiera se da cuenta que la investigaron. O bueno, es como volver a... Así. ¿Alguien quiere hilar con el, con el amigo, con el compañero? A mí me quedó sonando lo que vos estabas diciendo. ¿Para qué todo este camino de Pues yo lo hilaba también con lo que les estaba diciendo, ¿no? El certificarnos, el diplomarnos, como para qué, ¿no? ¿En qué momento necesitamos ese reconocimiento? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Y tal vez como hallar el reconocimiento en uno mismo, en nosotros mismos también, como desde nuestros cuerpos y el cuerpo del otro y la comunidad y el territorio, cómo hallar ese reconocimiento y cómo hacerlo posible. A veces las redes siento yo que nos están brindando esa posibilidad, ¿no? Darnos cuenta que hay otras personas que están... al menos intentando algo similar, o que están vibrando con algunas ideas y algunas preguntas, algunas frustraciones similares. Una corta es como, a veces uno conozco a una persona, le digo mucho gusto, soy Andrés. Me dice mucho gusto, yo soy un ingeniero. pero y como bueno, bueno, sí, está bueno, pero pues como que nos legitimamos bajo una serie, es muy triste, llegamos a tal punto que una hoja de vida es un poco, como así que una hoja de vida es un poco de certificaciones y de institutos, y es como, es como una marca. Entonces, una marca es cara, no más allá del producto, sino porque es una marca reconocida, es como un sistema de reconocimientos. Entonces, cuando hablemos de cómo nos certificamos, hasta qué punto estamos en una transición, si buscamos también certificarnos. Bueno, no sé, dentro de la... Eso también podría ser una pregunta, ¿dentro de la transición será necesario certificarnos? Como yo vengo de este Instituto de Permacultura de Australia y si no vengo de allá, pues no sirvo. También había rollo con eso, ¿no? Para compartir solo una cosita, dentro de Coversidades hay un movimiento fuerte en la India. Ajá. En donde hay una universidad que ofrece el diploma para el trauma del diploma. Ay, pero cuéntanos un poco de eso. La verdad no la conozco de primera mano. Sé que es precisamente un juego de palabra de una universidad que utiliza el regalo, la filosofía del regalo, para poder participar en conjunto, y dentro de esos círculos de conversación que se crearon decidieron generar para personas que no estaban participando en ese momento de esa universidad, ese proyecto, el diploma para aquellos que tengan el trauma del diploma, ya sea que lo tengan o no lo tengan, pero que estén preocupados por eso. No sé mucho cómo vendría a ser el día a día después de aplicar ese diploma, pero... tenemos a otro nuevo compañero, por favor, si te presentas y nos comentas cómo, qué te suscita toda esta conversación. Hacia arriba. Aló, ahí sí. Claudio Madón. Bueno, hay mucha tela para tejer. Respecto a lo que está mencionando con certificaciones y todo eso, si uno piensa lo que en estos momentos el sistema y todo te pide para legitimarte, hay distintas estrategias para cumplir con eso y no venderse. Entonces, le quiero compartir cortico que en la cuenca del río Arenal, donde nosotros vivimos, entre los municipios de San Rafael y San Carlos, en el oriente antioqueño, la educación rural que había la venía realizando una fundación, una entidad católica que durante todo el tiempo del conflicto estuvo ahí presente con el bachillerato rural, con una propuesta educativa para jóvenes campesinos, ¿no? En su territorio, con sus realidades, y muy buena. Esto es Coredi, se llama. Hace 2 años la gobernación de Antioquia está acabando con todos estos sistemas que venían siendo subcontratados por el Estado para cumplir con la labor de educar y dar el bachillerato rural, porque el Estado tiene las escuelas primarias. Bueno, la gobernación de Antioquia viene acabando con estas propuestas que eran bastante buenas y que respondían a la realidad y al contexto local, como jóvenes campesinos, para poderse educar en la zona rural. En estos momentos, desde hace 2 años, están con una posprimaria. Es decir, que en la escuelita primaria, que llegaban hasta quinto, suben hasta noveno. De 10.º a 11.º todavía no se sabe qué va a pasar. Lo más probable es que no te vayan a tener ninguna alternativa y que el joven campesino se quede solamente con noveno, porque 10.º y 11.º hay que ir a la cabecera municipal y no todas las familias tienen como para hacerlo. Nosotros, algunos ya ahí en la región nos llaman neorurales, que sin ser campesinos nos hemos ido a vivir al campo. Viendo esta situación, sacamos a nuestros hijos de la escuela y montamos una escuela propia. Bosque Escuela Caribá hoy tiene 17 niños y jóvenes de 8 a 17 años, todos los, o sea, los grados desde cuarto hasta, 11, ahora los más adultos que estaban en décimo pasan a 11, respondiendo como un homeschooling, como una escuela en casa de padres de manera coordinada, ¿sí? Entonces, primero, sobre todo los vecinos, los padres de los niños campesinos, que también decidieron de sacar a sus hijos de la escuela del Estado para ponerla en esta escuela alternativa, su inquietud era la certificación. Tenemos dos colegios, uno privado y uno público en Medellín, que nos certifican a los niños y ya. Ya tenemos los acuerdos y ellos ni siquiera le hacen una evaluación, sino que confían en que nosotros le estamos dando la educación que queremos y que ellos quisieran dar, pero como tienen, están atados de todas las normas y legales como escuela formal, no lo pueden hacer, pero nos están acompañando y legitiman esa formación que le estamos dando a nuestros hijos para que en el momento que vayan a terminar, porque también una forma de hacerlo es con la prueba del ICFES, y tú ya con la prueba del ICFES, si aún no hayas estado en ningún colegio, ya puedes ingresar a la universidad si lo deseas hacer. Entonces, compartir esa experiencia, que es posible y que, como en todo, hay forma y estrategias cómo hacer las cosas dentro del mismo sistema, cómo buscarle la cumba al palo, ¿no? Y que siempre vamos a encontrar aliados. Entonces, que no sea una preocupación. Ahora, la propuesta educativa ha sido tan exitosa en ver a los niños que, mejor dicho, cuando van a la escuela no quieren volver a la casa, hermano. Y la escuela es en un espacio, de vez en cuando, pero la mayoría de las veces están en el río, están en la montaña, están aprendiendo distintas cosas. Con asignaturas como diálogos con la naturaleza, conocimiento ancestral, herramientas prácticas para el buen vivir, una vida sana, arquitectura para la conciencia. Y bueno, empieza a ser un referente, y este año, cuando terminamos en diciembre, nos encontramos que familias estaban buscando casa y fincas para irse a vivir allá para poner sus hijos en la escuela. Y le dijimos, no, es que nosotros no vamos a recibir a niños porque no tenemos la capacidad. Somos los padres de los niños, algunos, los vecinos y amigos que vienen de Medellín o de otros lados cada 15 días a dar ciertas asignaturas, ¿no? Y que nosotros no creamos una escuela, creamos, o sea, respondimos a una necesidad con respecto a la educación a nivel local, y que como la educación es muy deficiente y deja mucho por desear, queremos motivar a otros grupos de padres que hagan lo mismo donde estén, y compartimos la experiencia, metodología, en qué hemos metido las patas, cómo pueden llegar a hacer otras alianzas, etcétera, ¿no? Pero tampoco se trata de que una familia vaya y nos deje a su hijo ahí para que nosotros asumamos la responsabilidad, porque también es una situación muy cómoda, ¿no? Muchas veces los padres dejamos a nuestros hijos en la escuela y de ahí es que esperamos que los eduquen bien. Pero el compromiso desde la familia, la casa, la comunidad local es nula. Nosotros estamos en una propuesta de individuo, de familia y de comunidad. Y ha sido bastante interesante ver el desarrollo de estos chicos en su capacidad de análisis, de crítica, ¿no? No le estamos imbutiendo conocimiento. Estamos dando herramientas para que ellos puedan descubrir, analizar, resolver conflictos. Tienen círculos de la palabra de hombres, de mujeres, hablando de sexualidad, de todo, ¿no? Muy bacano, viniendo taitas a hablar con ellos y se reúnen y hacen círculos de la palabra. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita y que creo que, sin ser un modelo, inspira y motiva a que otros grupos de padres, donde estén, en la ciudad, en una vereda, se empiecen a juntar. En cualquier parte encontramos familias que están con la misma inquietud, ¿no? Nosotros, cuando volvimos a Colombia, visitamos la mayoría de las ecoaldeas, justamente buscando una ecoaldea con niños y que pudiésemos juntos hacer algo con los hijos en torno a la educación. Sin duda es una inquietud, así como lo es también cómo nos vamos a hacer el rebusque económico. Y bueno, en este caso ya va funcionando, van dando, y es una alternativa interesante. Por ahí les dejo esa experiencia que quería compartir con ustedes. Y en torno a la educación popular, a poder empoderar a las comunidades locales, ¿qué pasa? Que siempre se han visto pisoteados, ¿no? Por el citadino, por el profesional que viene con la arrogancia de decirle que son unos ignorantes o que se están cometiendo las aberraciones más grandes. Entonces, por todos lados, incluso por la educación formal, obviamente, la tendencia es irse para la ciudad y pensar que en la ciudad y lo urbano está la solución. Bueno, las ciudades, con lo vulnerables que son frente a todas estas crisis, tenemos que empoderar a las comunidades campesinas, que vean y que se autovaloren, porque las ciudades en situaciones de crisis son tan vulnerables que muy pronto sus familiares que se fueron a las ciudades van a estar regresando a ver si les comparten los alimentos cuando no puedan llegar a las ciudades, ¿no? Y esto es lo que, cuando yo les digo esto a la gente, como que se ríen un poquito y ya en un segundo momento como que recapacitan y que para allá vamos. Si nosotros logramos valorar, generar ese sentido de pertenencia, de autoestima en las comunidades locales, y es llegando con la sencillez de querer compartir, yo sé algo y lo quiero compartir, y quiero aprender de ellos también, ¿no? Uno muchas veces, con las mejores intenciones, quiere como incidir e influir en la vida de los demás, y no está malo hacerlo, porque es como el que cree en un Dios y se los quiere meter a todos porque para él fue la salvación. Muchas veces nosotros, ecologistas, somos misioneros. Yo muchas veces me he visto también en la misma situación, ¿no? Pero también uno como que recapacita y se abre a que, bueno, yo no le vine a cambiar la vida a esta gente, pero qué bueno compartir cosas que a ellos les pueden servir. Y ver qué decisiones toman para empoderarlos y poderles inspirar y motivar a que sean ellos mismos los que decidan cuál va a ser su proyecto de vida, individual, familiar y comunitario. Entonces, yo creo que va mucho en eso también. O sea, la culpa no es de la gente, ¿no? Todo está hecho desde la educación, los medios de comunicación de masa, etcétera, te están diciendo que lo peor está en el campo. Y obviamente las oportunidades no están en el campo. Tampoco está en la ciudad, pero está el imaginario. Está el imaginario de un mejor trabajo y de un estatus social. Ni siquiera es el trabajo. ¿Cuántas chicas campesinas se van a la ciudad y terminan prostituyéndose? O jóvenes que terminan como narcotraficantes en los barrios populares, pero cuando vuelven a sus veredas al campo, vuelven en la moto, con la mejor pinta. Entonces, una vez más te está mostrando que allá está, que aquí no, ¿no? Es duro lograr empoderar a la gente y que se autovalore, pero no es imposible. Y con ejemplos y estando ahí, acompañando, es una labor que hay que realizar. Porque la educación formal, el Estado, no lo va a hacer, ¿no? Nos toca desde la sociedad civil estar compartiendo experiencias, motivarlos y empoderarlos, porque además tienen un conocimiento y una experiencia muy valiosa para quienes queremos aprender de ellos. Bueno, ahí les dejo para no... Claudia. Claudia, muchas gracias por compartir tu experiencia. Quería hilarla con este mensaje que también otro compañero aquí nos había escrito. Eran las alternativas complementarias para educarnos, a educar a nuestros hijos en el campo, además de la municipal, ¿no? De la oficial. Y bueno, ahí tenemos una experiencia. Y pensando en eso, pues para que nos compartas, pero yo quería también, tal vez dentro del paradigma de competencia, cuando hablo de las organizaciones educativas del sistema, como los colegios, las universidades, que están todo el tiempo compitiendo por ser la mejor, y tal vez que mi sistema es así o asá, pero no, yo me niego a compartir precisamente. Creo que estamos en una transición desde todas estas educaciones alternativas, donde al revés queremos es compartir lo que vos decías, ¿no? Como que tu experiencia está ahí dada, y la tuya, y la tuya, y la tuya, para que podamos de ahí aprender y llevarlo a nuestro contexto, a nuestros territorios. Es muy interesante. Y pasándote la palabra a ti también, de todas maneras, quiero hilar por otro lado con tu conversación, lanzar otra pregunta. Es cómo hacemos la transición de esos imaginarios. ¿Qué otras experiencias para transicionar esos imaginarios? La lanzo nomás, no la tienes que responder vos, pero vos coméntanos y compártenos también tu nombre y también por qué tenías esta inquietud. Ok, muchas gracias. Y mi nombre es Juan Pablo Rey. Yo estoy como desde el lado de un padre, simplemente pues preocupado de cómo voy a satisfacer la necesidad de una buena educación para mis hijos, que están hasta ahora empezando, y que me parece un momento adecuado también para llevarlos con nosotros a este proceso de transición, vivir en el campo. Pero obviamente pues este es un reto bien particular, es decir, siento que las generaciones de hoy en día son totalmente diferentes a las anteriores, y su demanda y necesidad de conocimiento es aún más amplio del que nosotros tenemos. Es decir, quería mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Ah. Pequeño corte de comercial. Continuamos acá en esta mesa radial. Entonces, sí, ya, gracias. Siento que el volver al conocimiento ancestral es una conexión que nos permite llevar a la experiencia humana, que es finalmente el conocimiento, ¿no? Es decir, yo creo que el origen del conocimiento salió de la experiencia humana, que empezó a transmitirse, ¿sí?, de generación en generación, a partir de los padres en un principio, y en otro momento a partir de los educadores. Un trabajo muy difícil, inyectarle el conocimiento a los niños de hoy en día. No entiendo cómo existe una metodología que pueda ser como tan completa. Entonces, digamos que girando como alrededor de tantos temas y tantas necesidades, pues para uno suplirle a nuestros hijos, y solo me queda como la necesidad de buscar alternativas en esa, de esa educación, ¿no? Es decir, si yo me voy para el campo, pues el colegio veredal es el obvio, ¿sí? Hay que meterlos porque tienen que aprender lo tradicional. Pero adicionalmente, yo tengo que buscar otras opciones, otras alternativas, y es ahí donde veo que el ancestral es lo que realmente necesitamos hacer, o sea, volver a ser sus maestros también y buscar esa necesidad y suplirla, y necesitamos alternativas. Y si tú sales a internet y sales a las mismas veredas, a tus compañeros, vecinos, amigos, ahí hay educación, pero sí sería como más importante tener esas alternativas más formalizadas y aprender como padres a ver cuál es realmente el enfoque que se le debe dar a sus hijos para la educación. Es un aprendizaje que necesitamos también. Bueno, muchas gracias por participar también, animarte. Sigo animando a que más personas pasen por acá. Ahí muy importante de vuelta esto del compartir lo que está sucediendo, de compartir tantas experiencias que en este caso vos también nos traes el ir a lo ancestral, ¿no? El buscar ese compartir que seguramente en ese territorio está. Y bueno, y tenemos aquí de vuelta a nuestro compañero que quiere oxigenar. Oxigenar. De vuelta. Bueno, con lo que nos compartía Claudio. Pues bueno, muy, muy bonito escuchar ese tipo de experiencias, digamos que eso a veces regenera, pues de mi parte, a veces al escuchar tantos conflictos, como que me opaco y necesito conocer más procesos de esperanza, ¿no? Desespera, como que ver noticias, pero noticias que me sirvan, no noticias como que no, nos reduzcan al amarillismo, nos reduzcan a la guerra, ahorita Irán y Estados Unidos están, que es mejor dicho, entonces digamos que bueno, Claudio nos contaba que buscó una metodología para, pues volviendo como a este paradigma de la educación y de cómo nos representamos, si estamos o no educados, o bueno, el tema de la certificación, tú nos comentabas que buscaste una alianza con un colegio de Medellín, digamos que bueno, ahí se logra solucionar, pero no sé si la raíz del problema, porque no sé si esa sea una rama o la raíz. ¿Por qué lo digo? Ahorita las sociedades están cambiando hartísimo. Los millennials, o bueno, la sociedad líquida, que somos los nuevos, ya no, estoy casi seguro que la mayoría de los que seguimos no vamos a durar 40 años en un mismo cubículo, en una misma oficina, fijo no. Vamos a, bueno, estar en bancarrota, vamos a echar mochila, vamos a crear comida diferente, bueno, no sé, vamos a buscar alternativas. Digamos, los procesos de automatización actual de la sociedad industrial también están aplazando muchos empleos. Entonces, cada vez la mano de obra o es más cualificada o no, se necesitan menos personas. Y hay un caso que me pone a pensar, digamos, dentro de la educación alternativa, y es como la universidad. ¿Por qué lo digo? Tengo dos primos que hace poco se graduaron de la EP, es una escuela pedagógica experimental en Bogotá, evidentemente es una educación alternativa. Les quería compartir la forma de graduarse de los dos. Uno quería explicar, tenían que hacer una monografía, que es un trabajo de grado para poder, pues, como graduarse. Sin ningún requerimiento específico, sin ninguna estandarización de nada. Entonces, tema libre, como desde su experiencia, ¿qué quiere representar? De manera como... Entonces, uno de mis primos decidió hacer, mediante un tejido, una mochila, decidió tejer una mochila, cómo ha sido la transición de la noción de belleza en la sociedad occidental. Entonces, empezó desde las Venus, desde el hombre Vitruvio, y eso lo empezó a decir en una mochila. Entonces ahí empezamos a reconocer diferentes lenguajes. Otro, digamos que el colegio se ubicaba en un cerro oriental de Bogotá, cerca al páramo del Verjón. Entonces reconociendo toda esa belleza de pues digamos que la fauna y la flora del páramo, decidió hacer un poema y bajo ese poema pues hacer como una historieta en dibujos y bueno, son como otros lenguajes y otras lógicas. Pero entonces, ¿qué pasó? Listo, el colegio. Tenemos la educación alternativa, las madres se empoderaron y hay un choque. Todavía no hay ecoversidades. Y ahora, entonces ellos dijeron, no, y nos vamos a presentar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, digamos, en la Universidad Nacional? Es triste. Mucha gente de Chocó se intenta presentar y acá los de Bogotá pagan como 4 pre-ICFES o 4 preunales y, bueno, eso se ha ido dañando la educación superior. Entonces, digamos que como no hay metodologías, muchos estudiantes se estrellan. Entonces, digamos, mis primos dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? Y como que cuando se enfrentan, digamos, al ICFES, que es una prueba de 4 horas y así todo el día, no, ahí se chocan las lógicas. Entonces, pues una de las preguntas es, bueno, frente a la certificación, ¿qué pasaría en el futuro? Porque ese es otro problema. Mucha gente tiene, tengo muchísimos amigos, pero lo digo desde la experiencia propia, son ingenieros mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, y casi ninguno aplica eso. O sea, si no tienen como una especialización o palanca para entrar a algo, no. O si están ahí, se aburren del trabajo, o sea, como que no. Esa certificación también está como fallando en parte. Entonces, digamos que muchas personas, no, pues yo busco ese cartón y eso, porque no, o sea, no, está perdiendo el juego la certificación. Entonces, pues reavivar esa pregunta de la certificación y pensarnos desde las escuelas alternativas, ¿qué podemos hacer? Rescatamos los saberes populares, llevamos indígenas, campesinos, integramos desde los chiquitos hasta 11, y de ahí adelante, pues creo que hay un vacío. Ah, bueno, desde mis primos ahorita no sé qué decirles. Claro, se siente un vacío, digamos. Tal vez no lo hay, sino que hay que descubrirlo de vuelta, ¿no? Porque aquí hemos escuchado bastantes caminos, creo yo, pero entiendo lo que es ese sentir del vacío, esas preocupaciones que en muchas familias, proyectos, comunidades se da en un punto dado, cuando dada una alternatividad o un camino particular que han tratado de emprender, se chocan con estas realidades, ¿no? Claro. Que vos... Eso sucede mucho con las distintas alternativas de educación formal. Montessori, Waldorf, o sea, pelados de Waldorf que salen y salen a un vacío. O sea, tuvieron una educación que los hizo no violentos, muy sensibles a la música, al arte, etcétera. Y se encuentran en una selva donde si no te sabes defender, te comen, ¿no? Entonces, en ese sentido también, o sea, no podemos estar ajenos a la realidad global. En ese sentido, yo creo, si la universidad son los espacios donde hay un conocimiento que vale la pena aprender, que se vaya ya sin pensar en el diploma o en el certificado que te van a exigir, porque ojalá que tú no seas uno más que te preparó el sistema pa seguir funcionando como ellos quieren que funcione, ¿no? Pero ten el acceso, busca la información. Hoy en día cualquiera por internet se puede educar en lo que quiera, hermano, y ser el especialista y el doctor de lo que tú quieras, ¿no? Ahora, para no hacerlo junto, o sea, solo, se junta con otros y también lo puede hacer. De pronto les quiero compartir otra experiencia ahí a nivel universitario. A mí me ha tocado el 2016 y 2017. Estuve de académico en la Universidad de Antioquia. Nada menos, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta carrera, pero lo dudo, licenciatura en educación de la madre tierra, pedagogía de la madre tierra. Esta carrera está en la Universidad de Antioquia y ya va para la tercera corte, para jóvenes y líderes indígenas. Se inició principalmente con indígenas de Antioquia y hoy en día recibe a indígenas de todo el país. La carrera la inició Abadio Green, quien fue en su momento líder de la OIA, de la Organización Indígena de Antioquia, y en varios periodos de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuando Abadio se dio cuenta que a nivel político, con la corrupción y el partidismo y todos los colores, iba a ser imposible de poder fortalecer a las comunidades indígenas con su cosmogonía, poder darle las herramientas para defender y proteger su territorio, su lengua, su cultura, etcétera, se le metió a la academia. Y ahí vienen ya cientos de jóvenes que son los transformadores de sus comunidades, porque tampoco podemos romantizar e idealizar a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas de más en más vienen pasando por un proceso de acampesinización, o sea, se están volviendo campesinos porque eso es lo que ven, ¿no? Los jóvenes cada vez la quieren más fácil, quieren los Nike y los Adidas y el calzoncillo que muestra la marca. Cuando tienen un problema de flete y de transporte, no están pensando en una solución comunitaria, sino que cada uno se compra la moto, cuando 10 o 15 se podrían comprar una camioneta y resuelven el problema de flete o de transporte de toda la comunidad. En esta carrera están saliendo jóvenes que se reconocen y se valoran como agentes de cambio para mantener su cultura y defender su territorio. Mira, mira como las contradicciones que empezamos a vivir. Pero existen espacios como eso, que son espacios que se le ha ganado. No es fácil. Y te digo que con cada cambio de rector en la Universidad de Antioquia toca pelear que mantengan la carrera, porque a ver si cumple con todos los requerimientos científicos. Claro que no los cumple. Entonces, porque las tesis de los compañeros indígenas son como la de tu primo, ¿no? Un wayú que toma como tesis el tejido de la mochila wayú. Bueno, un cuna de Armila, de la comunidad de Armila, en un guía, las molas, ¿no? Y qué representan las molas para su cultura. Hay un sinnúmero de cosas súper interesantes que ellos, a través de la carrera, han sabido valorar, ¿no? De sus propias culturas, ¿no? Tomar ese realce. Y están pasando, son cosas contadas con los dedos de las manos, pero las hay. Y es importante saber, porque eso motiva también, ¿no? Hay a nivel mundial universidades que están dando ya carreras de permacultura, ¿no? Y eso también es importante. Yo nunca he querido, y no estoy de acuerdo, de que la permacultura se piense como una cosa ahí. Incluso hay compañeros permacultores que hablan de la ciencia de la permacultura. Cuando le pusiste apellido, ya lo pusiste para una elite, y la gente que no ha tenido una educación formal, como son unos ignorantes, nunca van a poder hacer permacultura, y es totalmente errado. Justamente la permacultura nace para que todos, un analfabeto de la edad de 10 años, pueda tener la capacidad de ser un diseñador de sus espacios de manera sustentable. Bueno, yo creo que hay mucho por compartir, y rico que sea en estos espacios, y que también Javier esté aquí con nosotros, porque estos conversatorios los vamos a poder tener también y compartir con otros a través de la página web, que pueden inspirar, que pueden informar y pueden motivar a que está todo por aprender nuevamente, hermano. Tenemos que desaprender tantas vainas que nos metieron y aprender otras nuevas, inventarnos una cantidad de cosas. De la creatividad que tengamos, de nuestra capacidad creativa, va a depender de qué tanto podamos avanzar y ser resilientes frente a todos los desafíos que nos esperan. Es verdad. Yo aquí también quería hablar justo de coversidades, invitarles a... Básicamente esta es una red con muchas otras intenciones, alrededor y personas que accionaron frente a esas preguntas de qué hacer o frente a esos vacíos en ese momento, de repente nacieron un montón de experiencias que quiero invitar a que especialmente podamos encontrarnos al final de abril, la última semana de abril. Vamos a estar haciendo el encuentro regional de coversidades, esto quiere decir de toda Latinoamérica, donde tal vez allí podamos tener algunas personas, algunos encuentros con opciones que tal vez habrán. También les invito a que entren a la página de Ecoversidad Latinoamérica cuando ustedes buscan en Google. Es bastante larga, pero es la primera que sale, entonces es más fácil así. Y también en Facebook, Ecoversidad Latinoamérica, y directo salen los dos grupos para que se informen también cómo pueden participar, cómo pueden ir y de una vez a través de la web también puedan encontrar en un territorio más cercano, ¿no? En Colombia en este caso, tal vez para un país vecino, algunos contextos que sean similares. Tenemos la compañía de otro compañero, de otro asistente, otro participante aquí del llamado a la montaña. Nos gustaría saber por qué te lanzaste aquí al Círculo Central, que te presentes un poquito y que nos ayudes a hilar esta conversación, perfilando tal vez ya empezar a cerrar, tenemos todavía un rato, pero empezar a cerrar este circulito de conversación. Muchas gracias. Choxo Amena, Kika Muisca, Chutafaba, Tiva, Ernesto Mamanché. Muy buenas noches desde la comunidad indígena Muisca, Hijos del Maíz. Soy el gobernador de la comunidad. Escuchándolos a ustedes, me han pasado a mí muchas experiencias dentro de nuestro cabildo, ¿sí? Hay una forma que nuestro médico tradicional, que ya falleció, él decía, hay que aprender desaprendiendo, ¿sí? Es una forma bonita de empezar a hablar. Dentro de nuestras casas ceremoniales, cuando hacemos nuestros rituales, nuestras ceremonias, se trata de eso. Empezar a reconocernos o autorreconocernos de nuevo como tales, como nativos de esta región, nativos de este país. Porque para nosotros, como todos lo saben, nosotros como indígenas siempre hablamos, para nosotros no existen las fronteras. Partiendo de ahí, nuestras casas las dividimos en diferentes formas, ¿sí? En el caso de nosotros, nuestro Cusmuy está dividido en tres, que son dos puertas, la del oriente, la del occidente, y desde ahí empezamos nosotros a educar a nuestros chicos, desde pequeñitos. Incluso nosotros hablamos que el niño o el bebé se debe empezar a formar, es desde el vientre, se le debe empezar a hablar, se le debe empezar a cantar, se debe una buena alimentación como tal, para así empezar una buena educación, porque se ha hablado todo de educación, pero para nosotros como tal, la educación comienza ahí, es en el hogar, porque a las universidades, a las escuelas, se va a recibir una información. Hay que sacarnos de ese imaginario que nosotros, nuestros chicos, los enviamos a la escuela o a una universidad o a un colegio a educarse. Si nosotros no nos los educamos desde nuestras casas, en los colegios es imposible, los que son docentes lo saben, ¿sí? Y nos han metido la idea de que es que la escuela o el colegio es nuestro segundo hogar. Falso, todo eso es falso. Ahí arranca. ¿Por qué se ve tanta problemática? Desde la educación, desde la formación, porque nosotros a veces como padres nos desligamos porque nos hemos dejado envolver en todo este sistema de consumismo como tal, que se nos olvida que traemos hijos a este mundo para formarlos, ¿sí? Para educarlos. Entonces, desde ahí se empieza. A mí me han pasado, nosotros en nuestro resguardo recibimos chicos de universitarios que van a recibir nuestras charlas, a conocer cómo es un resguardo, qué son los indígenas, todo esto, qué es lo Muisca. Y a veces nosotros los corchamos con dos simples preguntas. Les decimos, o con una sola. Les decimos, ¿ustedes para qué van a una universidad? Para ser alguien en la vida o para la vida. ¿Y qué creen que responden? Para ser alguien en la vida. Y ahí ya, yo les digo, ya ustedes ya perdieron. Claro, ya perdieron. Porque, y lo gracioso de esto es que la gran mayoría de los chicos que van de las universidades de nosotros son psicólogos, están estudiando psicología. Y Y para mí, una persona que está estudiando psicología y que responda de esa manera, creo que está como que en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces, ahí empieza uno y uno les empieza a dar la charla. Les empieza, porque es gracioso también cuando ellos llegan y de una, ellos lo empiezan a, como a querer psicoanalizar a uno. Sí, empiezan con preguntas, y nosotros hacemos un recorrido por toda parte del territorio y les vamos hablando, les vamos diciendo sobre plantas, formación tradicional, cómo se formaban antiguamente nuestros líderes, cómo se buscaban los caciques, cómo se buscaban los chiquis, los moanes, los huechas, todo esto, y ellos quedan como que, uy, al final le dicen a uno, uy, usted sabe mucho, usted es un sabio, no, es que no es sabio, aquí lo han dicho ustedes. Lo que pasa es que nosotros hemos ido recopilando la información de los abuelos, ¿sí? Y eso es otra cosa que dicen, el dicho popular, ¿no? Dice, los abuelos son bibliotecas vivas, pero ¿dónde los metemos? Los archivamos en un ancianato. Y no nos damos la molestia, a veces cuando tenemos los abuelos, yo tengo la fortuna de estar aquí con la abuela de la comunidad, que ella da mucha información y ella es feliz dando información. Ella recibe gente allá en la comunidad y en su propia casa y ella es feliz dando esa información. Eso es una forma de educar. Chicos de las universidades que piensan armar una tesis, super tesis. Y al fin de la charla y todo esto, nos empiezan a contactar. ¿Será que ustedes nos colaboran con la tesis? Y algo que nos pasó cuando empezamos a recibir muchachos, fue gracioso, cuando nosotros dijimos, no, claro, sí, pueden venir a hacer su tesis. Y llega un chico y nos dice, ¿cuánto vale la tesis? Y nosotros nos quedamos mirándolo y, ¿cómo así? ¿Usted cree que nosotros las vendemos? Si las vendiéramos estaríamos llenos de plata. Es que la tesis es para usted, no para nosotros. El título es para usted, no para nosotros. Y el que certifica su título es usted durante ese trabajo que va a hacer de tesis. Y a veces llegaban 10, 15 chicos. De los 10, 15 chicos que llegaban a hacer tesis a nuestra comunidad, terminaban dos. Porque nosotros somos exigentes. Nosotros no nos gusta, bueno, nosotros nunca utilizamos la palabra de mediocridad ni nada por eso, porque para nosotros nadie es mediocre. ¿Sí? Pero sí les hablamos de que si usted quiere, hablemos como sé que es joven y universitario, si usted fuera a hacer su tesis en nuestra comunidad, es a trasnochar, a trabajar en la tierra, a mirar cómo se siembra, a escuchar a los abuelos, a recibir la medicina tradicional, a colocar su palabra, porque es que usted no solo va como acá, casi una cosa como acá, es un círculo de palabra, usted no solo va a escuchar, usted también va a colocar porque usted también piensa, siente y sufre. Entonces, lo que han dicho aquí todos, hay que buscar alternativas, pero las alternativas no es, como decía nuestro médico tradicional Carlos Mamanché, el ser humano se enreda tanto en un problema que es el problema puede ser como la cabecita de un alfiler, pero la volvemos más grande que esta casa. Y cuando nos damos cuenta de tantas vueltas que dimos, que la respuesta la teníamos al frente de las narices. ¿Sí? Porque así somos nosotros, nos enredamos. Y sí, nosotros, como también, nosotros estando muy cerquita de la capital, nosotros estamos como a una hora de la capital. Y mucha gente dice, pero sus chicos ya están perdidos, ¿no? Eso porque es que la tecnología, la ciudad, no sé qué. No, pues que nosotros hemos buscado alternativas. Nuestros chicos van a un colegio normal, pero los fines de semana los chicos se dedican a la comunidad. Con ellos se hacen recorridos por todo el territorio, se les enseña qué es un pagamento, cómo se hace, cómo se trabaja, cómo se trasnocha, cómo se escribe desde el pensamiento, caminando el territorio. ¿Sí? Porque hay una frase bonita que Carlos nos enseñó, era que para aprender todo eso, lo primero que tengo que hacer yo es conocer mi primer territorio, y mi primer territorio es mi cuerpo. Cuando yo aprendo a conocer mi cuerpo, aprendo a reconocer todo lo que hay de más, pero también aprendo a reconocer que él es otro territorio, por lo cual merece respeto, sea mayor, sea menor, sea infante, lo que sea, debe tenerse un respeto. Por eso es que desde las comunidades indígenas se habla del equilibrio. Siempre se debe estar buscando el equilibrio. Lamentablemente, con todo lo que ustedes han dicho, y uno se da cuenta que siempre se trata de llegar casi a lo mismo, que es lo occidental. comenzando desde los grandes catedráticos de este país. Ellos no arman una educación propia como tal, basándose de las necesidades de nuestro país, no de las necesidades de los de arriba, de los del otro lado, ¿no? Y eso es lo que hacen los grandes catedráticos hoy en día aquí en Colombia. Buscan querer solucionar las necesidades de otros lados, pero no de acá. Y si seguimos así, siempre estaremos relegados, y como dicen muchos, a ser unos tercermundistas, sabiendo que el país más rico en conocimiento de todo es Colombia. Lo que nos falta es desconectarnos de muchas cosas. Y esto, por ejemplo, yo nunca había venido a estos encuentros. Hoy es la primera vez. Y me parece muy bonito, porque veo niños, veo adultos, veo ancianos, ¿sí? Y uno los ve integrándose, hablando, compartiendo. Y desde ahí es donde se arranca. Cuando uno empieza a mirar más allá de mi necesidad, sino de la necesidad grupal, empieza a buscar una buena educación. Ixequene. Muchas gracias por toda esa experiencia, palabras. Me quedo ahí sentido con esto que decías, ¿no? Del por qué uno, y en el caso de la experiencia con los jóvenes de tu comunidad, que van al colegio para ser alguien y uy, me queda. Porque el ser alguien dentro de tu cultura, la comunidad, es el, siento yo, ¿no? Es el vivir la experiencia de la construcción desde el cuerpo, como decías. Y entonces me vibra perfilar un poquito la conversación, porque siento que este paradigma de educación nos ha llevado a preguntarnos ¿para qué la educación? Parece que nos estamos educando para ir a la universidad y después salir a trabajar. Supongo, estoy aventurando ahí para trabajar, y trabajar es producir para después consumir. Híjole. Entonces, aventurándome por ese lado, por esa línea, tal vez haya alguien aquí que... O bueno, tal vez podríamos empezar a abrir la conversación a más personas, que a más diversidad aquí, y que nos ayuden a cerrar. Pero que cuando se sientan aquí se aventuren a preguntarse ¿para qué la educación? En otro sentir, ¿no? Si la educación es para trabajar, producir y consumir, esa es mi aventurada. ¿Para qué la educación en transición? Una transición de ese para qué de la educación. Y si no, tal vez otra línea. El concepto de educación, transicionarlo a otro concepto. Por aquí tenemos una aventurada. Vuelvo aquí, Camilo. Y yo diría que la educación es para vivir. Esos conceptos de consumir, o en fin, son unos que justamente hemos ido aprendiendo. Y la educación debe ser es para otra cosa tal vez distinta, más creativa y más el día a día, y es el vivir. Y creo que me ha encantado como escuchar a todos, y hay algo que me encanta, un término, y es desaprender. Y tenemos que realmente desaprender, porque tenemos que construir nuevos propósitos de la educación, ¿no? Recogiendo un poquito todo esto que se ha hablado, yo diría que, claro, cuando hablamos de educación, nos centramos mucho en el pensamiento, en lo intelectual, en el saber, como si fuera el único saber, ¿no? Y como hemos hablado, hay muchísimos saberes, cada uno tiene un saber, hasta los pequeños pueden tener un saber. Entonces, es rescatar los saberes, no solamente desde el pensamiento, lo intelectual, lo cognoscitivo, ¿no? Sino el saber que también ahorita se rescataba del cuerpo, la educación del cuerpo, pero no es la disciplina del cuerpo, sino es el habitar el cuerpo, el conocer mi cuerpo, el relacionarme con mi cuerpo y con el otro, ¿no? Como toda esa parte. Igual la educación de las emociones, que también es un gran olvidado en la educación. Entonces, yo creo que tiene que ser en lo intelectual, en el pensamiento, en ese aprendizaje, tiene que ser en el cuerpo y tiene que ser en las emociones, para que realmente sea algo más completo de lo que es el ser humano y pueda hacer una educación para vivir. Una educación para vivir, la transición que te aventuras tú. Eso creo que son los grandes retos. A regalarnos alguna otra transición del concepto de educación o del el por qué nos educamos o para qué nos educamos. Sí, yo quisiera también decir para qué nos educamos en una perspectiva de la transición. Yo pienso que se trata de regresar a nosotros mismos, desarrollar la capacidad de pensar por nosotros mismos, de creer en nuestra capacidad de entender la realidad, de criticar, de analizar la realidad y de construir con las personas que amamos, con las personas que convivimos, con las personas que creamos comunidad y confiar en la capacidad que tenemos de resolver los problemas por nosotros mismos, poder ser autogestionarios en la solución de los problemas. Entonces yo diría que lo fundamental de un proceso de transición es regresar a nosotros mismos y autogestionar las soluciones por nosotros mismos y crear un sentido de comunidad. La transición a nosotros mismos. Lindo. Tenemos dos aventurados. Tú estás pidiendo de todas maneras la palabra. Sí, no, yo voy a decir lo último y ya. Para mí educar, o por qué educarnos, siento que educar es como vivir. Ni siquiera denominaría el término educar. Como que a lo largo de las experiencias con nuestros errores, o viendo sin intención de aprender, como uy, apenas lo vea, voy a replicarlo igual porque quiero aprender y sé que voy a saber eso. No, simplemente nuestras neuronas espejo van a reproducir eso y a lo largo, pues retomando eso, a lo largo de la historia, nuestra transmisión de conocimiento siempre ha sido más simbólica y más oral. Entonces yo pensaría que educar, pues no sé hasta qué punto, es como más vivir y digamos que a lo largo, digamos, interconectándolo con estos procesos permaculturales dentro de cada territorio, pues digamos vivir desde lo local, aprender a vivir desde lo local, aprender como las cosmovisiones, de qué manera podemos entender el mundo, de qué manera podemos relacionarnos como con nuestras condiciones contextuales, de qué manera podemos generar sistemas de resolución de conflictos, de qué manera podemos ser ambientalmente sostenibles, que pues dentro de la concepción de la madre tierra pues estamos nosotros mismos, hacemos parte de lo mismo y ella no es ajena a nosotros, sino pues nosotros hacemos parte de ella. Pero pienso que es más vivir que educarnos, porque educar es como si fuéramos vacíos y fuéramos a alcanzar algo, sino que ya todo está dentro de nosotros, es simplemente como reconocerlo y recrearlo, como siempre que esté como en movimiento, pero yo diría que es como vivir. Podríamos estar hablando de pronto de procesos de aprendizaje, de cómo estamos descubriendo un mundo y desde ahí descubriendo unas problemáticas y viendo cómo podríamos solucionar esas problemáticas. Tenemos dos aventurados y aventurada por acá, que de vuelta les preguntamos, ¿para ustedes la transición de la educación o del para qué de la educación? Muchas gracias, por favor también compártanos sus nombres. Buenas noches a los radioescuchas y a los presentes. Yo soy William Marín, vengo desde Santa Fe de Antioquia. No soy educador, pero soy educador. Eduqué a mis hijos. Cuando hablo, cuando digo algo y alguien me escucha, de alguna manera educo. De hecho, la iglesia educa. Los bancos, cuando te dicen, debes poner tu platica acá y te vamos a dar educación financiera, educan, ¿cierto? Educan a su manera. Yo pienso que la educación debe servir para permanecer como humanidad. Y no solamente nosotros como humanos, todo lo vivo y todo lo que nos rodea que nos permite ser vivos, la naturaleza misma. Para permanecer es que necesitamos la educación, pero para poder permanecer necesitamos una educación distinta, porque ya sabemos que la educación que hoy recibimos contribuye a que no seamos, a que este mundo que tenemos, que este pequeño punto azul en el universo esté autodestruyéndose, o por lo menos nosotros como humanidad y como seres vivos. Entonces, permanecer, ser en la permanencia, me parece que podría ser lo que la educación debería buscar. Y para eso obviamente tenemos que cambiar un poco de cosas. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo la sociedad se organiza desde dentro y mira el universo, se mira a sí misma. Así muy brevemente, me parece que para eso debería ser la educación, para permanecer. No, porque ya el tiempo es corto y compañera bien pueda, así. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Natalia y vengo de Silvania. Allá tenemos un proceso parecido al que contaba Claudio, también un bosque escuela donde las familias comparten con los niños lo que saben, y me parece muy importante eso que decía él, como del conocimiento familiar, como que a veces en las comunidades lo que pasa es que los chicos se van a la escuela a aprender las cosas que vienen de afuera y dejan de aprender lo que les sirve para la vida, dejan de aprender a sembrar y dejan de aprender cosas como de verdad. Entonces sí pueden pasar 12 años en una escuela y después no sabemos clavar una puntilla, no sabemos cocinar, no sabemos. Entonces me parece importante que la educación sea práctica, que aprendamos cosas que nos sirvan, no conocimiento vacío que como memoricemos, sino que aprendamos cosas que nos sirvan para vivir bien. Educación para el buen vivir. El buen vivir. Muchas gracias. Chévere. Estamos incluso con el llamado a la comida, aunque tenemos todavía aquí bastantes escuchas. Bastante radio escuchas en esta radio en vivo y en directo, Camilo. Entonces, Javi, vos, una transición de la educación o una transición del para qué educación. ¿Tú una qué transición dices? De la educación o para qué educarnos. También estoy muy de acuerdo con la educación como tener herramientas para el buen vivir, que es lo que al final deberíamos estar buscando, hacer una permanencia en este plano astral lo más afable para nosotros y para el resto. Entonces, ¿cómo podemos tener unas herramientas para poder interrelacionarnos con los demás buscando un buen vivir? Creo que realmente la educación tiene que ir hacia allá, más que la educación, los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos para poder solucionar problemas para el buen vivir? Creo que hacia esa zona es donde podríamos estar yendo un poco, para buscar casi que hacer una fractura con todo lo que en algún momento aprendimos y tenemos que desaprender, que fue llenarnos de unos conocimientos, pero sin saber para qué. Ver un poco de materias en el colegio, pero sin saber para qué nos iban a servir para más adelante. Entonces sí, como volver toda esta cuestión de la educación y el aprendizaje en algo mucho más pragmático. ¿Para qué me funciona esto? Yo estoy aprendiendo radio, pero ¿para qué? ¿Quiero hacer radio? ¿Quiero comunicar? ¿Para qué quiero comunicar? O si no, ¿para qué lo estoy aprendiendo? ¿Solamente para tener dentro de mi currículum una habilidad más? O sea, ¿o si realmente estoy aplicando eso? Esa sería como mi reflexión después de esta mesa radial y de este círculo de la palabra, la radio como otro círculo de la palabra. Muchas gracias, Javi. La transición, en este caso, a mí me late como decir, hablar no solo de la alianza y esta red de la transición, sino el concepto de la transición. Cuando se pregunta el para qué, pues genera también todo un proceso ahí, como es bien poderoso ese mensaje, ¿no? Entonces, agradezco también el espacio que se nos brinda en hoy, el Festival de Transición, el Movimiento Transición, como nos hace también pensar en esto, ¿no? En qué procesos y qué, cómo desde cada uno que se puede hacer, ¿no? Todo este mundo que se nos abre cuando pronunciamos la palabra educación, que de ley es transversal a tanto, pero tanto que nosotros estamos en este momento sintiendo, pensando, y del por qué nos estamos encontrando hoy, no solo en la conversación, sino en el llamado a la montaña, que yo creo que, bueno, ya el llamado a la montaña nos hace un llamado a la comida. Ya nos llamaron así a todos los asistentes presentes. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy escuchando desde aquí mismo, también a las radioescuchas, también a todos los que dieron así su voz, participaron acá en este círculo, ya sea por escrito o aventurándose al micrófono. Y bueno, que siga esta conversación. Esta es la segunda conversación que tenemos por el estilo desde la Frecuencia Pirata. Muchas gracias, Frecuencia Pirata, por dejarnos participar de conversidades, de transición, ahora con casa, el llamado a la montaña, de toda la experiencia también que tienes ahí como pirata, Javi. Claro que sí, pues esto es la segunda sesión de Tejiendo Saberes. aquí estamos generando diferentes círculos de la palabra para empezar a entendernos desde el diálogo, que es algo que hace mucha falta y que cada vez se va perdiendo más y que tenemos que retomarnos, sentarnos un rato, hablar, cuestionarnos. Y creo que un poco esa es la invitación, a generar cuestionamientos, salir de la zona de confort, que en el momento que salimos de esa zona de confort es que empezamos a ver problemáticas y tenemos que buscar unas formas y unas herramientas para solucionar estas problemáticas. Entonces, arriesgarnos y salir de las zonas de confort a redescubrir un mundo entero que está ahí para nosotros. Bien ahí. Bueno, no siendo más. Ya. Muchas gracias a todos por estar acá y lo... continuamos con la mesa radial de medianoche. Continuamos con la Radio Pirata también estos días. La Radio Pirata se queda estos días en el llamado a la montaña. No solo se queda hoy, sino estos días. Tal vez se abren otras conversaciones. Invitados también a que se acerquen a conocer este proyecto del Javi, hago ahí la cuña, para que también nos escuchen las otras conversaciones sobre la educación o la deseducación que vamos a tener en Frecuencia Pirata eventualmente este año, ¿cierto? Claro que sí, acá estoy haciendo un proceso ocupa y me quedo hasta que me echen de acá. Vamos a ver cuánto dura aquí haciendo radio y hablando carreta un rato. No hay nada más rico que sentarse, hacer amistades, hacer parcerías y conocernos por medio de la palabra. Acá. Muchas gracias. Chao, chao. Ya saben, www.frecuenciapirata.com, invadiendo sus cabezas con nuestros sonidos.